industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Spotify suma una nueva función. Letra llega a la plataforma para acercar a todos sus usuarios a la posibilidad de cantar sus canciones favoritas leyendo la letra en el idioma original que fueron escritas. Ya se encuentra vigente y se incorporarán de forma continua. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.